that way. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Balada siglo XXI, Somebody That I Used To Know, canción de Gautier con Kimbra, canción que escuchan en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. We used to laugh. We used to cry, we used to bow our heads then. En esta fecha, 12 de septiembre, año 1952, nace en Fort Worth, Texas, Jerry Beckley, cantante, compositor y miembro fundador de la agrupación America. Jerry Beckley Comenzó a tocar el piano a los 3 años. America se creó como trío en 1970 por Jerry Beckley, Dewey Bonnell y Dan Peek. Y aún sigue vigente como banda, pero sin Dan Peek, quien falleció en 2011. De cumpleaños hoy, entonces, uno de los dos integrantes que permanecen vivos de la agrupación America. El cantante, compositor y miembro fundador, Jerry Beckley, nació el 12 de septiembre de 1952. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Aquí están los America con A Horse With No Name. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. la inglesa Dido y Here With Me. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. 2 hechos sucedieron en un 12 de septiembre y el mismo día acerca de Michael Jackson. 12 de septiembre de 1987, Michael Jackson inicia su gira Bad World Tour, tocando la primera de 3 noches con entradas agotadas en el estadio Korakuen de Tokio, Japón. Al final de la gira, de 123 fechas, Michael Jackson había tocado ante más de 4 millones de aficionados en 15 países. 12 de septiembre del 87 comienza la gira Bad World Tour. Bad, como se conoce su álbum número 7. El mismo día que Michael Jackson inicia su gira Bad World Tour en Japón, Bad, su séptimo álbum, llega al primer lugar en lista de álbumes de Inglaterra, donde permanece 5 semanas. Bad fue el primer álbum en generar 5 números 1 en Estados Unidos y solo ha sido igualado en esta categoría por Teenage Dream de Katy Perry. El primer número 1 del álbum Bad de Michael Jackson se los presentamos. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Fue la primera canción que se lanzó de el álbum Bad. Es I Just Can't Stop Loving You, Michael Jackson haciendo dueto con la vocalista Sidney Garrett. Each time the wind blows, I hear your voice, so I call your name. Whispers and warning, our love is dawning. Heaven's glad you came. You know how I feel. This thing can't go wrong. I'm so proud to say I love you. Your love's got me high. I long to get by. This time is forever. Love is the answer. I hear your voice now. You are my choice now. The love you bring, heaven's in my heart. At your call I hear harps and angels sing. You know how I feel. This thing can't go wrong. I can't live my life without you. I just can't hold. Sim. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. My hands, oh, oh, oh, and back and forth.

get you off of my mind. Yeah. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Una power ballad.